penando, que pa' ti no era yo compañía, que dejara mi alma penando. Tu amor, por consejo la fe me has perdido.